Amigos y amigas, bienvenidos. Aquí comenzamos nuestros Inmortales del Rock en la FM. Siempre, siempre, siempre. Qué mejor iniciar con este álbum debut del señor Bon Jovi cuando estaba ya en solitario. Se había separado, disuelto su grupo en 1990. Qué bien. Una etiqueta espectacular de ese gran sello disquero como lo es la Mercury Records. Amigos, bienvenidos. Después de escuchar La Señal de la Gloria, esta es la señal de los grandes clásicos del rock and roll que tenemos para este domingo y como todos los domingos desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la misma. Ahorita viene Annie Cárdenas para presentarnos de regreso y de nuevo estaré con ustedes con las baladas americanas. Mientras tanto, ¿qué tal si nos vamos con más música? Muy buena historia la que tenemos para este domingo. Anímense y disfruten al máximo. Ya empezaron a escribirnos el señor Jorge William. Por aquí tenemos a David Maya, que quiere escuchar una canción de Marilyn Manson. Claudia Giraldo quiere escuchar Paciencia de Guns N' Roses. Ahí está Sebastián también Giraldo, que quiere recordar a los Twisted Sister con We're Not Gonna Take It. Mauricio Ramírez también con Reason to Live. Ahorita, más adelante, muchachos. Y ustedes empiezan a pedir sus canciones en arroba la FM Medellín en Instagram. Ahí estamos en Instagram, muchachos. Viene Scorpions, canción que hace rato de los ratos no suena aquí. También fue muy utilizada para competencias deportivas como los Juegos Olímpicos, me acuerdo yo. Ahí tenemos a los Scorpions y la canción Rock You Like a Hurricane, meciéndote como un huracán. Winger viene con su Miles Away, ni a millas de distancia, poquitas distancia, tenemos a nuestros amigos de Led Zeppelin con Stairway to Heaven. Y a los que nos encanta la música de AC/DC, comenzamos con estas cuatro cancionzotas. Aquí comenzamos con Are You Ready? AC/DC, desde Australia, soy el Clásico Herrera en Los Inmortales del Rock, hasta las 6 de la tarde. Yeah.

Los domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. Esta hora, Pili, muchas gracias, 1622, que está escuchando a los inmortales del rock. Camilo Torres en Instagram, @la FM. Estás en casita, estás resguardadito, ya estamos listos para la nueva época que nos trae la vida, para cuidarnos más, para saber vivir un poco más con este virus. Liliana Hernández también nos está escribiendo, está feliz. Carlos Cardona, por fin voy a abrir mi negocio. ¡Ey, muy bacano! Por aquí está Gisela Riaza, Mauricio García, Sandra Patricia nos saluda. Muy buenas. Me encantaría disfrutar cualquier canción de The Doors. Ustedes a esta hora se conectan con Queen. Queen y una canción sota. ¡Qué setentas tan espectaculares con Dragon Attack! Este ataque del dragón es una nota, con Queen recordando esa guitarrota espectacular de Brian May. AC/DC con Highway to Hell, algo de Black Sabbath con She's Gone, y aquí están los Tears for Fears. Estos vienen de Inglaterra, un poco más estilizaditos, pero con muy buena energía, y Everybody Wants to Rule the World. Todos quieren gobernar el mundo. Bienvenidos a esta tanda espectacular de los inmortales del rock. De los amigos, de como siempre, demostrar la época del amor. Ya viene. Amor y amistad con la FM. Yo amo los clásicos.